pues Capricornio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit. El cielo está soleado y se espera que así vaya a estar durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 48% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones y eso será, bueno, aquí no lo estoy viendo en las horas, lo más alto de probabilidad de precipitaciones será de un 9% y sería a partir de las 2 a las 4 de la tarde, al menos que a las 3 de la tarde es cuando esté esta probabilidad de un 23%, porque pues todo lo demás no se ve. Para el día de mañana, viernes 9 de junio, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito alto el día de mañana a partir de las 4 a las 5 de la tarde, entonces a aplicarse protector solar. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 25% de precipitaciones para el próximo sábado. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado y va a estar, lo más alto que va a estar será de las 2 a las 3 de la tarde también. Para el próximo domingo hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. El día domingo 11 de junio, temperaturas máximas esperan de 83 grados, mínimas de 58. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito también elevado y sería a partir de las 2 a, las 2 a las 3 de la tarde. Entonces, no va a estar exagerado, pero estos días va a estar de 2 a 3. Hoy el índice de rayos ultravioleta pues está un poco pues, tranquilo, según lo que estoy viendo. y todo se debe pues a estos nublados que hemos tenido, a estas lluviecitas que hemos tenido. Para el próximo lunes 12 de junio se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 57. Hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas de un 43%, así que vamos a amanecer la próxima semana con un poco de lluvias. Pero eso sería hasta por la tarde, ¿no? Y las temperaturas van a estar agradables, así que el índice de rayos ultravioleta también va a estar tranquilo el próximo lunes, pero porque las temperaturas máximas estarán en 76 y las mínimas en 57. Entonces van en descenso, ¿no? En esta próxima semana que vamos a tener. Las lluvias o la probabilidad de las tormentas dice aquí que sería a partir de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, una sola hora por la tarde. Y bueno, así es como tendremos la temperatura y el pronóstico los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:57, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Sentirás con deseos de cambiar y mejorar, invitarás gente a tener charlas y reuniones virtuales hasta que puedas hacerlas en forma presencial. Tauro, tu día comenzó con algunas dudas que se irán aclarando en los próximos días y te mostrará el camino por el cual se desarrollarán. Géminis, una fila de amantes aparecerá en tu vida, tu sex appeal estará a pleno y tu vida sexual no conocerá límites de edad ni de sexo. Cáncer, noticia familiar alegrará el día, disfruta los momentos de intimidad propicios para planificar el futuro de la pareja. Leo, te sentirás muy seguro de ti mismo y con ganas de demostrar tu valía, tendrás una actitud positiva y optimista que te ayudará a superar cualquier obstáculo. Virgo, antes de mentirle a tu pareja o de hacer algo que pueda dañarla, piénsalo dos veces. Ten en mente que la confianza es algo que se pierde rápido y se recupera lento. Deja de lado cualquier hábito que le genere sospechas. Libra, te sentirás muy sociable y con ganas de relacionarte con personas afines a ti. Buscarás el equilibrio y la armonía en tus relaciones afectivas. Escorpión, encontrarás la respuesta a una incógnita que tenías referente a tu economía. Finalmente sabrás cómo ahorrar y mejorar tus ingresos. En el momento en que te concentres más en tu dinero, podrás abatir cualquier obstáculo monetario. Sagitario, si quieres ser uno de los elementos más reconocidos de tu trabajo, es necesario que pongas más de tu parte. Esfuérzate y haz propuestas, deja a un lado las distracciones y concéntrate en que tus directivos te tomen en cuenta. Capricornio, te mostrarás muy ambicioso y determinado en tus metas, tendrás una gran capacidad de trabajo y disciplina que te hará avanzar hacia el éxito. Acuario, este jueves no será del todo bueno para ti, ya que te darás cuenta de que las cosas no siempre son como las sueñas y que a veces por más que te esfuerces no te resultan los planes. Lo que tienes que hacer para sentirte mejor es centrarte en lo positivo que ya tienes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Te llegará una oferta de trabajo que no podrás rechazar. Aprovecha cualquier oportunidad de crecimiento y siéntete merecedor de ella. Si llegan cosas buenas a tu vida, es porque te las mereces y porque has trabajado para conseguirlas. Nueve de la mañana con 4 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, hoy les leí parte del horóscopo de Moni Vidente, del horóscopo ABC.es, quehoróscopo.com, Bing.com, Univision.com y Clarín.com. Porque tengo tantas fuentes, se preguntarán, ¿verdad? Bueno, pues estas fuentes son de la inteligencia artificial. Estamos utilizando la inteligencia artificial. A ver qué más nos puede proporcionar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de que un oficial de inteligencia artificial de Estados Unidos afirma que el Pentágono tiene una nave extraterrestre y dicen intacta. ¿Cómo la ven? Pues un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grosch, ha presentado una denuncia contra el gobierno estadounidense alegando que han estado ocultando un programa que posee pruebas físicas de vehículos extraterrestres. Algunos de ellos dicen que están intactos y parcialmente intactos. Híjole, se va a meter en problemas esta persona. Durante una serie de entrevistas con el de Deep Ref, News Nation, Grosch, quien es un veterano de la Fuerza Aérea y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, reveló aún más detalles impactantes. Afirmó que además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el gobierno de Estados Unidos ha encontrado incluso pilotos, entre comillas, muertos dentro de estas naves. Según Grosch, esto ha sido parte de un programa altamente secreto de recuperación de ovnis que ha estado en marcha durante décadas. Después de 14 años de servicio en los servicios de inteligencia estadounidenses, Grosch abandonó su cargo en el mes de abril, según el informe de Debrief. Grosch experimentó represalias por parte de funcionarios del gobierno después de presentar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso. Sin embargo, a pesar del riesgo que esto representa para él personalmente, Grosch, según afirmó, ha decidido revelar esta información para que el resto del mundo pueda conocer lo que en su opinión se ha estado ocultando ilegalmente. Lo digo en serio, estoy aquí sentado corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy, fue lo que dijo Grosch a News Nation. Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado, dijo Grosch a News Nation. En una entrevista separada concedida a los periodistas de Debrief T, Leslie Ken y Ralph Blumenthal, que previamente revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis en un artículo de The New York Times del 2017, Grosch describió cómo el gobierno supuestamente tiene evidencias de naves espaciales creadas por una inteligencia no humana de origen desconocido. Esta evaluación se basa en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de los materiales y la posesión de dispositivos atómicas únicas y firmas radiológicas, fue lo que dijo este exfuncionario. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, dijo Grosch. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos. Jonathan Gray, un funcionario actual de inteligencia estadounidense en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, NASIC, ha confirmado a The Debrief, según él, la existencia de materiales exóticos, entre comillas, y ha dejado claro que no estamos solos. Además, The Debrief ha hablado con varios antiguos colegas de Grosch, quienes han dado testimonio de su reputación, Carl E. Nell, coronel retirado del ejército, que afirmó que Grosch era un individuo irreprochable. Un informe de rendimiento del 2022 al que Debrief tuvo acceso describe a Grosch como un oficial con una brújula moral excepcionalmente sólida. Nick Pope, quien investigó avistamientos de ovnis para el Ministerio de Defensa británico en la década de los 90, ha destacado la importancia de los relatos de Grosch y Gray sobre los materiales alienígenas. Una cosa son las historias en los blogs de conspiraciones, pero esto lleva al siguiente nivel con auténticos informadores, fue lo que dijo Pope. Pues, prácticamente están diciendo que pues, quien los conoce que no puede mentir según esto. Entonces, pues obviamente va a venir mucha más información, ¿no? The Debrief informó que de que los acontecimientos de Grosch sobre materiales y vehículos no humanos, se basaban en extensas entrevistas con funcionarios de inteligencia de alto nivel. Dijo que había informado al Congreso de la existencia de un programa de recuperación de material OVNI, y este aspecto ha generado escepticismo entre algunos, ya que se basa en testimonios indirectos y no en una evidencia visual directa. Grosch, por su parte, también afirmó que está compartiendo esta información ahora con el propósito de preparar al público para un escenario inesperado de contacto con una inteligencia no humana. Según sus declaraciones, The Debrief considera que este fenómeno trasciende las fronteras de Estados Unidos y tiene alcance global. Sin embargo, también asegura una solución global sigue eludiéndonos. Dice, definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan de forma bastante empírica que no estamos solos. Existe una sofisticada campaña de desinformación dirigida a la población estadounidense que es extremadamente inmoral y contraria a la ética, por lo que declaró Grosch en su entrevista con New Nation. Y según reporta The Independent, Sue Gout, portavoz del Departamento de Defensa, dijo en una declaración facilitada al medio británico que hasta la fecha, pues, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios no dispone de ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios investiga los objetos voladores no identificados y otros fenómenos en el aire, en el mar, la tierra o el espacio. Y bueno, pues muy interesante este artículo. Me imagino que después de esta nota, va a haber también mucha desinformación. Al parecer, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dicen? O sea, sí, nos encontramos con esta nave. ¿A poco creen que somos los únicos en este planeta? La verdad no creo. Pero bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. En otra información, encuentran innumerables ofrendas en un templo antiguo en una isla griega. Los arqueólogos que excavan un santuario en la isla de Kinos, en el mar Egeo, han encontrado innumerables ofrendas de arcilla que fueron depositadas por fieles durante siglos en la antigüedad. Fue lo que informó el día de ayer el Ministerio de Cultura. Los hallazgos de este año incluyen más de 2.000 estatuillas intactas o casi intactas, principalmente de mujeres y niños, pero también de algunos hombres, además de tortugas, leones, cerdos y aves. Algunas vasijas de cerámica halladas en el lugar están vinculadas con el culto de Deméter, la diosa griega de la agricultura, y su hija Perséfone, a quien estaba dedicado el santuario. Brillo Castro, junto al mar, era la capital de la isla de Kitinos, o cómo se pronunciará, Kainos, bueno, que fue habitada sin interrupción desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VII d.C., cuando sus habitantes la abandonaron durante un periodo de incursiones de piratas. Los objetos antiguos provienen de las ruinas de dos pequeños templos, un inmueble largo cercano que podría haber servido de depósito y un poco donde se enterraron ofrendas más antiguas para dejar lugar a las más nuevas. El santuario estuvo en actividad durante alrededor de 1000 años a partir del siglo VII a.C. Y la excavación a cargo de la Universidad de Tesalia y el Ministerio de Cultura también halló vasijas de lujo traídas de otras partes de Grecia, lámparas ornamentales y fragmentos de vasijas rituales que fueron utilizadas en el culto de Deméter y Perséfone con Eleusis, que es un antiguo suburbio de Atenas. Entonces, todavía no está claro en qué medida el sirio en Kitnos estaba vinculado con Eleusis. Se los leí mejor como está escrito, ¿no? Para no meter la pata. Uno de los centros de culto, pues, más importantes de la antigua Grecia, donde se adoraba a las diosas en ritos secretos, solo abiertos a los iniciados, que tenían prohibido hablar de lo que veían. Y se sabe que el santuario de Eleusis poseía tierras en la isla. Kitnos del archipiélago de las Cícladas. Fue habitado por primera vez hace 10.000 años nada más, ¿no? Y sus yacimientos de cobre fueron explotados desde el tercer milenio antes de Cristo. Y en la época romana fue un lugar de exilio. De hecho, dice que se prevé continuar las excavaciones hasta el 2025. Ahorita yo estoy viendo las imágenes y pues casi sin yo ser una especialista en antropología o arqueología, pues sí se ven aquí intactas estas figuritas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. ¿Saben qué? Hay un video sobre una nota de un muñeco que dice que es un muñeco diabólico que surge en la calle en Bolivia y pues está saliendo también así en las noticias y está desatando pánico, ¿no? Y es la aparición de un muñeco que está ensangrentado en una calle en Bolivia, que algunos creen que está poseído y está siendo investigada por la policía. Ahorita lo estoy viendo, es como si fuera un payaso, o sea, la ropa. Y si se lo están llevando, si es un muñeco, pareciera como si fuera una persona disfrazada. Pero yo creo que la gente, o sea, sí está feo, la verdad, sí está muy muy feo de la cara. Pero creo que la gente ya se empieza a meter muchas ideas, ¿no? Lo hicieron muy bien y pues obviamente la gente así se está asustando. Y bueno, con esto, ahora sí, ya me voy a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya mejor cerré el video y no lo quiero ver. Pero bueno, vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Yeah.

9:38 ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y el día de hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que pueden aumentar la testosterona, ¿ok? Así que pongan atención, sobre todo los hombres. La testosterona es una hormona que se produce normalmente en los testículos, por lo que suele asociarse a los hombres, aunque también los ovarios pueden generarla en pequeñas cantidades. Y entonces vamos a ver qué alimentos pueden ayudar a incrementar sus niveles. De hecho, uno piensa que la testosterona nada más está en el hombre y hay veces en que mujeres que tienen pues ciertos cambios hormonales y que les afecta obviamente al organismo, al metabolismo, es porque tienen esta testosterona, esta hormona, o sea, más alto de lo normal que debería de ser, ¿no? Entonces, tal vez también en alguna alimentación que tengas, o sea, puede estar afectándola, ¿no? Pero en los hombres, si lo quieren aumentar, o sea, no se pueden perder esto, ¿no? Los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad y se estima que entre 1 y el 2% por año. Su presencia se hace más evidente durante la pubertad, permitiendo que se desarrollen los órganos sexuales, la musculatura y el vello corporal. Aunque existen tratamientos médicos que pueden elevar los niveles de testosterona, distintas investigaciones señalan que también puede ser beneficioso adoptar cambios en el estilo de vida y la dieta. Y ciertos alimentos pues pueden ser muy útiles para aumentar la producción de esta hormona. Una de ellas son las ostras. Las ostras son moluscos que tienen la mayor cantidad de zinc por porción entre los alimentos, lo cual es importante para mantener la salud del esperma y la función reproductiva. Y una deficiencia severa de este mineral puede generar hipogonadismo. Este es un trastorno en el cual los testículos o los ovarios no producen suficiente testosterona y también puede causar retraso en la maduración sexual o impotencia. El aceite de oliva, entre los diferentes beneficios que posee el aceite de oliva, se encuentra el de ayudar a la salud reproductiva masculina. Su consumo se relaciona a mejores niveles sanguíneos de testosterona en hombres adultos y sanos. Y también aumenta la hormona luteinizante, que es la que estimula las células en los testículos para producir testosterona. ¿Qué más tenemos? Todo pues lo bueno que se encuentra en el jengibre, asegura un proverbio chino, ¿no? O todo lo bueno se encuentra en el jengibre. Y durante siglos esta planta ha sido utilizada con fines medicinales por sus múltiples propiedades. Entre ellas pues tiene beneficios en la fertilidad. Diferentes estudios encontraron que tomar suplementos diariamente durante varios meses aumenta los niveles de testosterona, además de mejorar la salud del esperma. Por eso mucha gente pues les recomiendan que tomen el té de jengibre. Y bueno, las granadas, ¿les gustan las granadas? La granada se caracteriza por una amplia gama de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, incluida la fertilidad y también la función sexual. Recientes estudios encontraron que beber jugo de granada puro durante 2 semanas puede aumentar los niveles de testosterona tanto en hombres como en mujeres. Las cebollas, además de sus ya conocidas propiedades nutritivas y antioxidantes, las cebollas pueden aumentar los niveles de testosterona y mejorar la calidad del esperma. Y esto se debe pues a la presencia de unos compuestos químicos que se llaman flavonoides, eso ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Y el pescado y los aceites que se obtienen de él pueden aumentar también la calidad del esperma y los niveles de testosterona, ya le estoy cambiando el nombre, gracias a sus altos contenidos de ácidos grasos, omega 3. Entre las mejores opciones para obtener estos beneficios se encuentra el salmón, la sardina, la trucha, la caballa y el arenque. Y los vegetales que no pueden faltar, los vegetales de color de hoja verde, En ellos se encuentra la espinaca, la acelga, la col rizada, que son vegetales ricos en magnesio, que es un mineral que se puede aumentar, que puede aumentar el nivel de testosterona. Y expertos encontraron que tomar magnesio durante 4 semanas también aumentó los niveles de la hormona en participantes sedentarios y activos, con mejores resultados en estos últimos. Sin embargo, pues debes consumir una cantidad prudente, ya que es una sustancia difícil de eliminar. También está el aguacate. En el aguacate el 77% del contenido calórico proviene de sus grasas saludables, que se relacionan con el aumento de la producción de testosterona. Y también posee una gran cantidad de vitamina E, que es muy importante para estimular la producción de esta hormona. ¿Y los hongos? ¿Les gustan los hongos o los champiñones? Bueno, pues los hongos comestibles tienen muchas moléculas llamadas polisacáridos que ejercen efectos antiestrogénicos. Esto quiere decir que bloquean naturalmente otra molécula que convierte a la testosterona en estrógeno, que es otro tipo de hormona sexual. Por eso pues es bueno comer los champiñones, ¿no? Además de modificar tu dieta o de consultar por tratamientos médicos para aumentar los niveles de testosterona, puedes optar por cambios en tu estilo de vida, como perder peso si es que tienes sobrepeso, hacer ejercicio regularmente. También puedes optar por esos cambios de vida, ¿verdad? Controlando también los niveles de estrés. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Ciertos alimentos pueden reducir los niveles de testosterona, como los procesados congelados por su alto contenido en calorías, sal, grasa y azúcar, los enlatados o envasados y el alcohol, que en grandes cantidades pues puede disminuir la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy, que ya casi comenzamos.